Ciño le dice a Teodora, respeta el cariño que traigo pistola. La traigo con 8 tiros y van con dedicatoria. No seas tan coqueta, sé más decentita. Ella le contesta con una sonrisa. Pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Estás pedida y me arde la cara de verte vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me cuadra nada. Estoy pedida, tú no has protestado. Estaré pedida, mas no me he casado. No voy a pasar la vida con un celoso amargado. Para amenazarla, pero la Teodora le arrebató el arma. Con ella los 8 tiros se los sepultó en el alma. A la Teodorita, los jueces la vieron muy entalladita y la libertad le dieron no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando sus tiros, mas no se ha casado. Pa' darle gusto a la vida.